Bienvenidos a una nueva, pero muy nueva edición de Geek News. Después de mucho tiempo sin haber hecho nada, después de ese compromiso que hicimos de sacar uno a la semana. Desde noviembre, ¿lo has contado? Me he hecho cuenta, ¿no? Desde antes de Eleve, ¿no? Cierto. Bien, Eleve tuvo efectos nocivos en todos nosotros. Pues nada, aquí volvemos después de unos cuantos exámenes parciales y tal, a ver si conseguimos mantener una pequeña periodicidad en este podcast. Un mal momento, entrando febrero, pero... Hombre, pues hacemos uno al mes, uno cada dos semanas, en vez de uno a la semana, que podría ser bastante chungo. Vale. Bueno, pues eso. ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¿Eso qué? Eso es lo que has puesto tú en el... No. Yo he puesto ¡hemos vuelto! No, has puesto ¡hemos vuelto! Vale. Vamos a empezar una sección sobre noticias blogosféricas. Ahí ponemos vuelto. Vete a la mierda. Pues eso es lo que tú habrías dicho. Te acabo de dar la razón y no te vas a... Que te vayas a la mierda. Vale, sí. Primera noticia blogosférica de estos meses. Mantero ha vuelto a abrir su blog. Se ve que ha tenido resaca últimamente. No. El blog, sí, ha estado de resaca el blog. Y pues nada, bueno, se tiró bastantes meses sin publicar. ¿Y qué ha hecho? Pues ha contratado un blogger para su blog personal sobre finanzas. ¿Cómo? Sobre negocios. ¿Sobre qué? Sobre negocios de internet, el blog de Mantero. Pero si el último post se llama Desde que uso Twitter soy mejor persona, o algo así. Pues eso sí tiene que ver con negocios. No lo he leído todavía. Lo he meneado, pero no lo he leído. No, si te escuchas, Has, lo has votado. ¡Lo has bitacoreado! Vale, bueno. ¡Es bitacoreable! Esa palabra no... Es bitacoreable. Pregúntaselo. Es bitacoreable. Sí. Parece una enfermedad. No parece muy grave, pero... No parece una enfermedad. Ya. Pues nada, ahí Mantero se empieza a hacer su propia red de blogs. Otro día alguien me dijo que él que si en Hipertextual pide 5 posts diarios, que si en Mantero.net pedirán tablet. Bueno, no sé, ya habrá que comprobarlo, ¿no, Batallo? Que es el mono que escribe las noticias en el blog de Mantero. Porque no tiene otro nombre. Ah, sí, Carlos. Carlos. Un crack. Efectivamente. Tengo gratos recuerdos del EB sobre él. Bueno, pasamos a... Vamos a dejarnos del EB, que del EB se podría decir mucho. Sí, yo sigo con él hablando con este hombre. El otro día estuvimos... pasando los vídeos de YouTube por la funcionalidad nueva esta del Gmail integrado, del chat integrado de Gmail, que mete los vídeos. Bueno, publicidad para Gmail gratis, como si le hiciera falta. Bueno, otro pro blogger que dijo que no iba a hacer algo nunca más y sin embargo lo hizo. Fue un regalo y que seguramente a muchos nos ilusionó. Y es que Alex Liam, el Día de Reyes, nos proporcionó con un mini miércoles bizarro. Bueno, no era miércoles, o si era miércoles el Día de Reyes. No me acuerdo, es muy fácil de comprobar. Los teclados se oyen y quedan mal. Da igual, estoy abriendo iCal. ¿Sabes que si le das aquí tienes un calendario también? ¿O no? Ah, pues sí. Vale. Pero no tengo que... Da igual, hay un tecleo. Pues no, el día 6 fue martes. No fue un miércoles, fue un martes bizarro. ¿Los reyes que vienen? ¿Del 5 al 6 o del 6 al 7? Del 5 al 6. Vale. La noche. No me acuerdo. Yo sé que es el 6, pero no sé si es al principio o al final del 6. Es del 5 al 6. Vale. Pues nos dejó ahí tres imágenes. Nosotros estamos acostumbrados a 4, pero si os fijáis, la última siempre era un bonus enviado por alguien. Y por lo tanto, como era una sorpresa, no. Digo, esta vez. Che, de buena tinta que Alex tenía bonus acumulados. Seguro. Seguramente. La gente seguramente se seguiría enviándole. Y de antes también tenía seguro un montón. De todos modos, se ha creado cierta polémica en una de las fotos. Que en este podcast no queremos hablar sobre ella. Pero simplemente iros al pod en cuestión y observar una de las imágenes, no vamos a decir tampoco cuál. Pensad que hay algo raro en esa foto. A ver si os dais cuenta de lo que es. Si os dais cuenta, si os dais cuenta, enviado un correo o un audio correo diciendo qué es lo que habéis encontrado y si os gusta o no os gusta, o los sentimientos que os traen por el cuerpo. Sentimientos por el cuerpo. Seguro que alguno tendrás después de ver esa foto y después de darte cuenta de lo que significa. Seguro. Bueno, y vamos a hablar, ya hemos hablado de tres chavales, tíos buenos. Vamos a hablar ahora de una tía buena. Y es una de las tías buenas porque es conocida en toda la blogosfera y ya sabemos que las chicas que estén en la blogosfera ya son tías buenas. Sí, sí. Si te das cuenta, las 4 o 5 que hay, porque... Bueno, 4 o 5, sí, es verdad. Haciendo cuenta, sí, son tías buenas. Empieza a contar, llueve, tomar... Empieza a contar los días porque te va a dejar alguno. Sí, sí, es verdad. Así que no empieza a contar. Sí, no empieza a contar y luego es que me lleven las collejas. Pues Isa, la novia de Pep Ortuño, aka Jorturos, pues ya tiene su propio mal. Y es que las manzanas son contagiosas. Esta mañana, esta tarde, mi padre, por Yahoo Messenger, me ha dicho: vaya mierda de mal. ¿Por qué? Porque en realidad lo que era una mierda era el Yahoo Messenger, por la web, pero... Ah, vale. Pero me ha dicho: vaya mierda. Así que no debe ser demasiado contagioso. En algunos casos, el maestro Duncan hoy haya dicho que macOS X es uno de los, es el mejor sistema operativo que del mundo, me quedo tranquilo ya. Ya me imagino. Joder. A ver. Y bueno, hablando de noticias felices, tengo que hablar de una de que no me gusta absolutamente nada. Hablando de noticias felices, tengo que hablar de una que no me gusta absolutamente nada. Efectivamente. ¿Qué sentido tiene eso? Un enlace. He hablado de noticias felices, ahora voy a hablar de una que no me gusta nada. Ah, vale, continúo. Ciber Francis. Acá el que escribe por la noche en Gembeta. Sí. Vale. Sí. Ha escrito en su blog que le gusta el test de la muerte. Ese magnífico banner que a todos nos produce satisfacción, alegría y deseos de asesinar, ha dicho en su blog que le gusta. Pero es que no sé si eso es lo peor, o que también haya dicho que lástima que unos amigos suyos, de no sé dónde, hayan perdido las fotos de él disfrazado de zombie para una discoteca de cabra. ¿Discoteca de cabra? ¡Ah! ¡No! No. Ah. Ah. Imagen mental fail. Ah. ¡Discoteca de cabra! Cabra es un sitio. No. Sí, cabra es un pueblo no de Córdoba. Acompañan. Córdoba es un pueblo de Córdoba. ¿Córdoba? Es de Córdoba. Vale. O sea, no me quiero ni imaginar una fiesta de disfraces en un pueblo, en una discoteca de pueblo, y Ciber Francis vestido de zombie. Ya te lo estoy imaginando. Da igual, sí, ese silencio ha hecho que te lo imagines. Estoy matando al muñeco de Rayman Rabbids que tengo en la mano, blandito. Es antiestrés totalmente y antiasesinato. Si no, aquí Capelare ya estaría con la hernia para adentro. Parece que me hernia. Sí. Y bueno. Ya, vamos a terminar esta sesión. No encuentro el test de la muerte. Vaya fail. Hay aquí intentando buscarlo para ponerlo de sonido, pero no lo encuentro. Eso es de postproducción, ya está. Bueno. Vamos a terminar esta sesión. He llegado al siguiente enlace. Ah, bueno. Sí, al de Error 500. Llega al siguiente enlace, sin querer. Bueno. ¿Dónde se puede? Miguel, te voy a hacer un pequeño regalo. Tú en los anteriores podcasts te pregunté que me dijeras un podcast y para poner su promo. Vale. Recordemos qué es lo que dijo. Os dejo con la promo de un podcast, que no sé qué podcast, pero ahora mismo no tengo ni idea de cuál voy a meter y ya lo haré durante el montaje. Dime un podcast así rápido. No sé, yo que no sea ni Tortilla ni Café Lock, que sea el... ¿De Cabreados? Cabreados ya no tiene podcast. Uh-huh. Así que, Miguel, aquí tienes tu promo de Cabreados. Gracias. Promo de Cabreados in. Hoy es tu día de suerte, ya no necesitas gritar, ya no necesitas dar portazos. El producto que te ofrecemos resolverá todos tus problemas. Si estás cabreado y estás harto de viejos remedios, no lo dudes, cabreados.org es tu podcast. Cabreados, el podcast solucionará la causa de tu cabreo. Cabreados, el podcast te pondrá una sonrisa en la boca, con todas las garantías de producciones cabreados. Pruébalo sin ningún compromiso entrando en cabreados.org. Y si no quedas satisfecho, te devolvemos todo tu cabreo. Promo de Cabreados out. Sí, eso se va a dejar luego en el podcast. Vale. No ha habido ni pausa, ni siquiera. O sea, supongo que pretende cortarlo luego. Claro. O algo, pero no ha habido ni pausa. No ha habido ni pausa. En plan profesional. Para que veas. Sección número 2. Esta es la sección, la he querido titular ¡Hoigan! Creo que ha hecho un agujero en el micrófono. Da igual. ¡Hoigan! Entérate de esto. Murcia Bizarro. Murcia Bizarro. Murcia Bizarro. Ah, SOS 48. SOS 48. Ese es un arroz. No. Eso es un arroz. No. SOS 48, festival. Pues Murcia. Mayo. Mayo. Hijo Tit. Es decir, va a ir gente de los blogs. Vamos a ir unos cuantos. Había unos cuantos gente confirmada. Pero, sí, estamos unos pero cuantos. No, me refería a gente confirmada de artistas. De SOS 48. Pero ya no me acuerdo. Y la info se rumoreaba. Ferdinand. Se rumoreaba Daft Punk. Y Franz Ferdinand, pero yo no he visto nada confirmado. No es que no hayas visto confirmado, es que no hay información sobre eso. Es que sí, el 48 no tiene información. Sí que la hay, pero... No está ni en Google. Bueno, sí está en Google. Está en Google mío, yo te la pasé. Sí, vale. Ya tengo aquí el blog, pero el blog está encriptado. ¿Ah, sí? Claro, te hacen adivinanzas para que adivines quiénes son los asistentes. Bestia. Bueno, después de casi romperle la pantalla más aguda a Capelare. Otro bizarro, las CIES. Tengo tanto sueño que es que no tengo fuerza ni para decir bestia en condiciones. Da igual. CIES, este verano, va a dar que hablar, sobre todo por la lista de asistentes. Oh, Dios mío. O posibles asistentes que hay ahora mismo, que estamos hablando 6 meses antes de que se produzca, y es que no hay huevos de contar cuánta gente va a ir. Se rumorea que va a ir Anil de Melo. Pero no es probable. Depende de las ganas de morir. Hay Ciberfrancis también. Creo que hay unos 40 personas. Creo que vamos a llenar las CIE. las vías. Tío, va a ser eso la isla de perdidos completamente. Vente. Va a ser perdidos. Pues, arena gratis. Vaya arena gratis, venid, hay arena gratis, seguro. Yo os invito a arena. ¿Estará Locke por ahí? A ver. ¿Estará Rafa Osuna? ¿Va Rafa Osuna? ¡No va Rafa Osuna! ¿Rafa? No, solo Campoamor. Joder, no va a estar Locke. Pobrecillo. ¡Oh! ¡Va Gina! ¡Y José del Corral! Ya está, ya hay que ir. Corral? Hay que ir. Solo falta Carlos Mantero. ¿No está apuntado Mantero? Claro que está apuntado Mantero. Va, cualquier Mantero. Fecha de verano, además de Joder. Si es que va Tokiski. Bueno, pues ya lo sabéis. Islas Cíes, por allí por el norte, ¿no? Manuel está feliz. Manuel está tirando ahí, ¿cuánto eran? 60, no, eran 20, 25 euros, 50 euros. Cada eso. ¿Cómo? ¿Qué? Como él. Y su nueva posición soñada. Ah, sí, es verdad. Eran 25 euros por sesión. ¿Eran 25 o eran 25 más 25 al final de todo? No, eran 25 por sesión, creo que era. Bueno, pero no sé cuánto era todo esto. Manuelu, ¿fuiste al final? Queremos saberlo. Manuelu, por favor, envíanos algo, información. O sea, te pajeaste. Hay que decirlo. Manuelu, ¿te pagaron por pajearte? Ahí queda eso. Y seguimos hablando de eventos, que para eso es esta sección. Y ya vamos a pasar... eventos. Murcia Bizarro, Cies Bizarras y Manuel. Sí. Manuel en sí es un evento, tú lo sabes, tú te acuerdas del EVE. Otra vez, ¿eh? Si es que fue un antes y un después. Rock and roll. ¡Tío! ¡Tío! ¡Ay, qué malo! ¡Pero si es mi móvil! Bueno, en fin. En los eventos tuiteros, como ya sabéis, casi por cada ciudad de España o del mundo hay un evento tuitero. Ahí está el TweetMat, el TweetChef, básicamente. Sin embargo, aquí en Málaga no hemos querido salir un poco de la tónica y en vez de ser TweetMal, suena horriblemente mal. Suena mal. Ni tampoco Tweet Málaga, que tampoco suena mal. Es muy largo. Nosotros somos Málaga Tweet. Málaga es muy largo. Y con una Málaga Tweet igual de largo. Exactamente, sí, sí. Igual de largo. Es exactamente igual. Con lo cual es más corto. Pero sin una T. Todos son Tweet Mat con 2D, Tweet Che con 2D, con todo. Uy, con test. Me llaman. ¿Qué? Bueno, vale, pero estamos grabando. Mi madre ha oído. Ha vuelto, se va. Bueno, y nada, pues aquí los malagueños que nos estáis escuchando, estamos intentando. En realidad somos un montón de gente, lo que pasa es que nunca coincidimos. Efectivamente, hay muchos tuitero malagueños. Pero hay de todo, pero es muy muy difícil juntarlos a todos, o por lo menos que se entere todo el mundo y que diga, ah, vale, lo tendré en cuenta para esa fecha. Siempre hay alguno, más de uno y más de dos y más de muchos, que dicen, ah, pero era hoy, o peor aún, ah, pero era ayer. Sí, eso, la verdad es que sí, y suele ser en algún comentario de Flickr, de alguna foto. Y nada, eso lo estamos haciendo el primer viernes de cada mes. Este último primer viernes de enero. Claro. Hace falta decir este último primer viernes de este primer mes del año. De enero. De enero sobra. Da igual. No hicimos nada porque caía en 2 de enero y ahí iba a ir, no iba a ir ni Dios. Se presentó a Neil, pero no quise decirle nada porque no quise deciros nada simplemente porque sabía que es lo que iba a ir a hacer, que era arrancarle la cabeza o algo así. Bueno, Y ya con esto vamos a ir terminando. Llevamos ya un buen rato. Aunque, bueno, un buen rato. Decir, cuando veo las ondas esas. Tú estás muy mal de la cabeza. Bueno, como decía, 18 minutos grabado. Eso seguramente para... Espera. Vale, pero eso luego cuando lo escuches no lo vas a ver. Porque cuando voy a meter la música por medio y tal, la promo. Sí, bueno, pues entonces yo lo explico. Hemos estado ahí un rato callado esperando que fueran 19. Sí, supongo que ya se habrán hecho la idea, pero. Ya, vale, pero yo lo explico. Siempre hay... Vale. Que seguro que tortilla barata y café log y todo eso, seguro que 19 minutos les da igual. Seguro. Sí, yo creo que estamos haciendo la sección de leer los correos de Café Log. Solamente. Sí, solamente. Sí, se tiran 40 minutos, tío. Cronometrados. 40 minutos leyendo correos. Y luego, claro, va ahí. ¡Ah, va! ¡El móvil este, bruda! ¡Muy malo! ¡El iPhone! ¡Ah, la mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Sí, ese es Roberto Pastor. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Un saludo, Manus. Iba a faltar. Pues... Bueno, un ser que se mete conmigo. Tortilla de patata. ¿Se mete contigo? Sí, ¿no lo has visto? No. Se metió conmigo. Es que... Es una mala persona, ya no le hablo. Es que llevo tres o cuatro podcasts de tortilla que no escucho. Sí. Dos, tres, no tengo conmigo. Tiempo. Se ponen a seguir los fans que tienen en Facebook a nombrarlo uno a uno. Bueno, uno a uno. Empiezan nombrando uno a uno. Y dice que tengo nariz de payaso porque no soy lo suficientemente famoso como para tener una nariz de payaso, entonces tengo que hacerla yo mismo. Bueno. Pero en verdad la nariz de payaso empezaron en el evento anterior porque tú te pusiste un avatar con la nariz de payaso. Sí. Que era mía. Bueno, sí, tú la quitaste, a mí me gustó, la dejé y se hizo como es así. No aprovechaste la oportunidad. No. Bueno, yo creo que ya podemos despedirnos de este New 004. Te iba a hacer otra vez lo de esperarte al siguiente minuto, pero es que va por el segundo 10. Ya, hay que esperar 50 segundos. Damas, caballeros, trolls y hijos de puta con mucho tiempo libre, hasta el siguiente podcast.